salir sin ver más. Tanta gente y el desierto resulta que otro día más, rompiendo todo y olvidando. ¿A dónde vas? ¿Cómo es que irás? ¿Cuánto por saber? Solo figurar la verdad. ¿Cuál es tu verdad? Que está en tu corazón y no haya que comprar. Siento ganas de salir sin ver más. Tanta gente y el desierto.